Libre. Un programa que no juega a las escondidas. En este caluroso día de verano acá en la ciudad de Buenos Aires, así que bueno, y nos vamos a un lugar que también está caluroso. Sí, sí, así le preguntamos. La temperatura es mucho más que acá, seguramente. No sé si más, pero por lo menos empezamos así la entrevista con Sebastián Fernández, sí, integrante de Radio Pueblo, porque bueno, Milagro Sala está detenida en Jujuy y hay algunas cuestiones que saltan como una suerte de resorte, ¿no? Es decir, está detenida, los motivos por los que está detenida, todo esto lo vamos a abordar en la entrevista, hacen que uno se alinee rápidamente. Pero escuchemos la conversación que tuvimos esta mañana, o este mediodía en realidad, con Sebastián Fernández de Radio Pueblo, y después volvemos. Sebastián, muchísimas gracias por atendernos en este mediodía, por lo menos por acá, sofocante. No sé cómo está ahí en San Salvador de Jujuy. Igual de sofocante, la verdad. Uf, bueno, te convocamos a partir de esta muy esclarecedora nota que enviaron desde Radio Pueblo, donde explican un poco, no solo lo que transita en este momento judicialmente Milagro Sala, sino además explican el entorno de cómo se han dado las cosas. Controversial, por lo menos, algunas tomas de decisiones. Si te parece, vamos por partes. Por un lado, ¿de qué se la acusa? Bueno, a ella se la acusa de tumulto, incitación al tumulto. Se la acusa, digamos, o encuadrarían dentro de eso dos artículos del Código Penal. Uno, infundir temor público o suscitar tumulto, y el otro, instigar a cometer un delito determinado contra una persona o institución. Esos artículos del Código Penal tienen que tener una interpretación demasiado laxa, porque lo que presentan como prueba es las indicaciones de Milagro Sala a la gente de la Tupamaru cuando están instalándose en el campamento. Uh-huh. Entonces, es una interpretación demasiado laxa, interpretación que atenta contra cualquier tipo de protesta social. Hasta el mismo Longobardi, en una entrevista al el secretario de Estado, el fiscal de Estado, perdón, hasta el mismo Longobardi debe reconocer que en el país un arresto por tumulto es verdaderamente una novedad. Esto, por supuesto, fue el comienzo, ¿no?, me parece, de esta judicialización actual de Milagro Sala. Se le sumaron después algunas otras cosas. Así es. Básicamente, el gobierno aquí interpretó que con el apoyo social, que eso no, desgraciadamente no se puede negar, ¿no? Hay un discurso falsamente republicano, pero que ha incitado determinados apoyos por parte de la sociedad. Con ese apoyo social intentó avanzar contra Milagro Sala y contra el acampe, pero luego, después del repudio cosechado frente a esta avanzada verdaderamente arbitraria, es que cambia el discurso oficial, y el discurso oficial se dan cuenta de que han dado un paso en falso, y el discurso oficial cambia hacia las causas, sobre todo económicas, ¿no? Causas por defalco, por 29 millones de pesos, por un lado, por el otro lado, dos causas más por 50, 60 mil pesos, y otras causas más que vienen en camino, ¿no? O sea, se centró el discurso más en el fraude y dejó tanto de hablar de las circunstancias de la detención al haberse dado cuenta de que habían dado un paso en falso, que concitó el repudio hasta de organizaciones enfrentadas a la Tupamaru. Claro. Ahora, uno imagina que con estos otros motivos, realmente tendría que haber estado durante todo este proceso preso el ex vicepresidente de la República, Amado Boudou, Julio De Vido, Macri. Macri pasó un proceso que llegó a la Suprema Corte de Justicia por una evasión, por un contrabando al Uruguay, no sé si tú lo recordarás, de 600 millones de dólares. Así es. Y no conoció la cárcel. no se entiende entonces, de todas maneras, cómo es que la mantienen detenida. Así mismo, hay además una finalidad, el argumento, el argumento posterior, digamos, al repudio social fue acumulación de causas. Pero bueno, esa es también una algo difícil de sostener, porque si vamos a por eso, la mayoría de los luchadores sociales tienen causas, y en el caso, muy curioso, es que estas causas económicas que nombra a posteriori el gobierno son causas que también le deberían competir a ex integrantes de las redes de organizaciones sociales lideradas por la Tupac Amaru, y que hoy han salido de la campa y se muestran como aliados del gobierno nacional, ¿no? A ver, para que... claro, para que nosotros lo podamos ver claro. Lo que estás diciendo es que algunos de los, por decirlo de alguna manera, y teniendo en cuenta que lo que uno conoce tiene bastante de vertical en su construcción, algunos de aquellos lugartenientes de Milagro Sala hoy dieron un paso fuera de la CAMPE y están al lado del gobierno. Así es. De hecho, ya se han sacado fotos con el gobierno, y dentro de las denuncias, fotos con el mismo Morales, y dentro de las denuncias por fraude no figuran esas las organizaciones que responden a estos lugartenientes. Uno, desde esta distancia geográfica que nos separa de San Salvador de Jujuy, piensa que casi automáticamente, ¿no?, en una alineación al lado de Milagro Sala, en el sentido de decir, bueno, esto no puede pasar porque claramente involucra, aceptar esto involucra, como bien lo decías vos recién, Sebastián, que una cantidad de luchadores sociales puedan terminar en prisión. ¿Es tan sencillo, es tan lineal ese paso allí en San Salvador de Jujuy? No, para nada, para nada. Es un paso marcado, lleno de contradicciones. Por un lado, hay un dato importante. De acuerdo al encuestador Aresco, el 83% de la población rechaza el acampe. Para mostrar que el rechazo no es solamente algo generado a partir de las clases altas o a partir de las clases medias, con esa sensibilidad burguesa que las caracteriza, sino también por parte de un espectro amplísimo del trabajador desocupado, precarizado y del pueblo en general, porque la acción que ha llevado con el paso del tiempo Milagro Sala ha sido una acción que podríamos resumir en reconstrucción paraestatal del Estado, ¿no? Y una acción, bueno, que es de conocimiento nacional, ligada a acuerdos con el ex gobernador Fellner. Eso ha significado en la práctica que la Tupac Amaru se transformó también en una organización paraestatal de represión también a la lucha social. Hay distintos casos, quizás uno de los más conocidos a nivel nacional sea el levantamiento por parte de la Tupac Amaru de las distintas tomas que se habían realizado en Jujuy en el año 2011, sí, a partir de la crisis de la vivienda. Bueno, el levantamiento de estas tomas en algunos casos fueron pacíficos y en otros casos fueron a partir de la presión y, bueno, de actos patoteriles, ¿no? Claro, claro. Sí, entonces se hace, como bien queda claro, mucho más controversial estando allí. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué es lo que se debería hacer o qué es lo que se está haciendo desde distintas organizaciones sociales que entonces que han sufrido también esta actividad paraestatal? Predomina aquí, como decía, hasta en organizaciones que han estado históricamente enfrentadas a la Tupac Amaru, es público y se puede leer el rechazo a la criminalización de la protesta social que realiza el movimiento Tupac Katari, que realiza el SEOM, ¿no?, ambos vinculados al Perro Santillán, quien ha estado históricamente opuesto a Milagro Sala. Predomina dentro de las organizaciones, o lo que podríamos llamar el pueblo organizado, predomina el rechazo hacia la criminalización de las protestas, y predomina sobre todo también el apoyo a la realización de una medida de protesta pacífica como fue el acampe, entendiendo que quienes están realizando el acampe, más allá de quienes los dirigen, son sectores que han estado históricamente relegados en el Estado, en una provincia con porcentajes altísimos de desocupación y de pobreza, ¿no? Estamos hablando de un 52% de pobreza y alrededor de un 15% de indigencia. Quien está en el acampe es esa gente, marginada históricamente, y bueno, y eso ha concitado un gran apoyo por parte de las organizaciones de Jujuy. No así, desgraciadamente, si hay que mostrar todo el cuadro, no así, desgraciadamente, de un número importante de ciudadanos comunes que priorizan un sentimiento pro-represivo, un sentimiento revanchista, digamos, claro, frente a estas facciones de clase. Bien, en el momento que estamos conversando, Milagro Sala continúa detenida. Así es, sí, continúa bien detenida en el penal de mujeres, en este caso ahora. Bien. Sebastián Fernández, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. La seguimos. Por poder difundir, en fin, un punto de vista sobre la realidad, pero desde dentro. Muchísimas gracias, un abrazo. Allí Sebastián Fernández, entonces integrante de Radio Pueblo de Jujuy. Digamos, llegaron de alguna manera, tanto lo que escribieron es un trabajo también colectivo de claro, ellos, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, bueno, eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando la expresión de cualquiera de los integrantes de un colectivo está basada en una cosa trabajada, masticada por el colectivo previamente. Claro. Que este sería el caso, más allá de que es Sebastián el que habló. Y bueno, esta claridad para la descripción del panorama concreto que rodea a la detención de Milagro Sala, y en el medio parte de este 52% de jujeños sumidos en la pobreza que están allí también dentro de la cama.